Bueno, ya estamos en la casa de barista para la reunión. Escóndete, mi amor, escóndete. Hola, permiso. Hola, hola, Sole. Perdón, llegamos medio ahí, ¿no? ¿Cómo andan, Hola, chicas? Sole. ¿Todo bien? Bien, Pasen. permiso, gracias. Hola. ¿Cómo andan? Karina. Pero súper tranqui, sin Sí. más observación. Sí. No, igual es como Más estar. la reunión Hola, y saludo. más cargada por ahí de cosas para tratar porque es la que coordina varias actividades de varios espacios. Buenísimo. Así que por ahí, ustedes siéntense, Sí, acomódense y sí, tengan re tranqui, paciencia, por así ahí. ahí suena medio gaspodoso, No, no te hagas drama, Sole, ¿eh? Hola, Karina. Ah, justo que le iba a saludar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? agarré la más pesada. Agarré una pesadita. ¿Ustedes las dos estudian periodismo? Sí, las dos. ¿Y son de...? Ella es de Quilmes, de lugar de residencia. Estoy en Capital, pero soy de Misiones. Ah, vos eres la que vivías en Capital. Sí, sí. ¿Qué viaje hasta acá? Uy, tardamos un montón. ¿Qué viaje acá? ¿Cómo? ¿Por qué estoy acá? En no, realidad, capital. Estudio en Capital. En realidad somos de la extensión del ISER. De la extensión de la... Una articulación que tiene el ISER con la UNLP. ¿El ISER? Pero está acá el ISER también. No, está en Capital. Claro, el ISER que está en Capital. Pero acá también hay un ISER. El ISER de acá es el segundo. El ISER está dentro de otro... El ISER Casa Matriz es que está en Capital. ¿Y ustedes estudian en el ISER, pero vienen acá a hacer algunas materias? No, cursamos siempre del ISER. En el ISER está toda la carrera, la licenciatura. Igual que acá, nada más que en menos tiempo, en menos años, porque... Ella es locutora y yo soy productora. Y hacen equivalencias de los 3 años de esas carreras para tener en 2 años la licenciatura. Pero estamos, en realidad venimos acá porque... Vinimos a conocerlos a ustedes. ¡Ay, qué honor! Sí, totalmente exclusivo. Que la otra vez, no sé si les contaste, ya estuvimos. No. ¿No les contaste a ellos? No. Que ya estuvimos acá un poco con Rafa. A conocer la casa, estuvimos con Rafa y fuimos a ver cómo laburaba ella con los guebaratos. Haciendo una recorrida por los barrios, en la zona también fue. Ah, ya sí, siempre contó que estuvieron con Ana. El que nos acompañó fue Rafa. Rafa, conocimos a Juaco acá y a Celeste. Yo había estado con Ana en los hombros. Y vamos a ir. No, no llegamos. De triunfo se venía para allá. Nos subimos al auto de otro compañero, pero no llegamos. Se había terminado. Y no daban los tiempos de nosotros tampoco. En ese día. O sea que ustedes no cursan ni nada acá en La Plata. En La Plata no, venimos especialmente y nos costó bastante. Sí. Yo tren y ella colectivo, pero no, daba. Sabíamos que era hoy. Y hoy porque no cursamos, sino porque nosotros cursamos de noche. ¿Cómo estás, Karina? No, porque yo les iba a decir, ustedes son de periodismo y un grupo que se está robando de periodismo acá, pero si no estudian acá, es complicado. Nosotros tenemos un compañero que estudia en el ISER de acá de La Plata. Sí. Lucas. Locución. Estudia locución. Sí. Está, y en... ¿cómo se llama? Está en el... Él nos contó eso, de que no es el... Que es el ISER y otro instituto acá, y es como compartido, y es tienen un quilombo, sí. Están armando el centro estudiante. Claro, ese es un instituto adscripto al ISER. Claro, claro, exacto. El habilitante y los finales los rinden allá en Capital. Che, ¿armamos un temario? Sí. Tenemos informe de la reunión del viernes. Mesa de la... Informe y esto, lo que te decía recién, de que le busquemos la... Informe y aplicación, sí, de alguna manera. Después, ¿quieres hacer un informe de tu viaje? Ah, bueno. Sí, después la mesa. Mesa nacional. Actividades. La del 20. Y... Sí, eso lo tengo, punto aparte. Actividades sería el 19, que no sé qué onda. 19, la volantía... 19, 20... 19, 20, lo de Berizzo, Germán... No, se suspendió, ¿verdad? No, pero hacen el mural. La pintada de 26, 27, 28. No, yo porque por ahí sí. Claro, 26, 27. Por estar atento. ¿Tu bolita la pampa? casa, Milani? No, cubriendo la papa. Sí. No, ¿qué? Pico también, Requeraco también. ¿Qué? Porque lo que quedó es que íbamos a organizar una jornada de trabajo, pero si quieren la organizamos desde ahora. Bueno, sí, esto que hablábamos recién, tratemos lo de... ¿Informe de frentes? ¿Qué? Lo de... ¿Qué hacemos con el torneo, ese tipo de... Sí, la propuesta. Tenemos que evaluar la propuesta de finanzas para la juventud ahorita. Sí. Que es el torneo. Yo pensé que eso lo evaluaba la Comisión de Finanzas. No, la Comisión de Finanzas ejecuta la decisión política de hacer un torneo, administra y ya les dimos el ok hace un montón. No, pero hay dos formas de hacerlo que requieren que nosotros hablemos. Cambio de cariño. Con dos criterios distintos de hacerlo. Ok. Bueno, pero ahora vamos a casa. Casa involucra eso, que es para la finanza de la casa más que nada. Casa, finanza y arreglo. ¿Cuándo nos empiezan a aumentar en abril? No, abril, mayo. ¿En mayo? ¿Abril o mayo? Abril o mayo. Ah, sí, Daniela amenazó que antes, debe ser para asustarnos en ahorrar que tengo más rápido. Me parece que es abril o mayo. No, lo que avisó es que se juntan los meses de cosas. Claro. De esa cuestión de la movida. Casa, no sé campamento. Si hay algo para informar de los frentes, si no, no. Claro. Informe frente... ¿Querés que se dé el mate? Ah, sí, lo podría decir. No, porque va a pasar más por esto que por esto que por el primer punto. Por eso. No. Contamos, que nos juntamos. Me hicieron nada para informar de la Nación Nacional. Todos saben que se hace. Todos. Y es eso, nada más, porque Mariel y Rafa todavía no quieren nada de todo lo que tenemos que estudiar. Por eso. Sí, pero no estás ninguno de los dos, ni Rafa no viene. ¿Rafa no viene? No. Bueno, ¿podemos poner campamento en un punto? Sí, sí, es un punto. ¿En qué arrancamos? ¿La mesa de la plata? Sí. Es largo. Es largo, ¿no? Bueno. Sí. ¿Vos que querés que no, yo por si quieren que tratemos lo cortito antes, porque si no después claro. Lo que hay que hacer lo tratamos sobre el pucho, al último, mal, no. No, pero para mí está bien que arranquemos por eso, porque hay cosas para resolver también. Sí, sí, pero digo, de lo inmediato poner lo del 19, lo del 20 y eso, que son cosas... Pero yo arranco, claro. Pero es largo, por eso digo. Arranquemos lo del... 19 no sé nada. No, si no tampoco. Volante, queríamos elaborarlo, lo decimos. Vamos a salir a volantear. Mirá, ya que ya estamos por ahí. Vamos a volantear esto así. Es claro. Que es una paca. Claro, eso el tío de finanzas. Eso que es, no hay. Porque la idea era hacer una volanteada UP. Sí. Salir y seguir avanzando con el tema para las afiliaciones. Sí. Iba a estar la semana pasada o había un responsable de escribir eso, no sé cómo resolvió la reunión. Me llamo. Dale, sí, que se propusieron una actividad. A mí me da la sensación de que no. Algo, nada. A mí me da la sensación de que no por la reacción de Mariel del viernes, que dijo que ella no se podía hacer cargo y ni se iba a hacer cargo de nada hasta el principio del año que viene y que alguien tenía que hacer eso y bueno, y en estas reuniones que habían pasado las últimas dos semanas ni se había discutido el tema. Sí, igual estamos a tiempo de hacerlo. Y es importante, me parece. Sí, pero a tiempo es ya. Este fin de semana. Yo lo que digo, el material para que se volante. Hay que imprimirlo. Y hacerlo. O sea, las impresiones. No, pero la idea era redactar algo nuevo. Pensar bien un texto nuevo, bueno. Con qué carácter, cómo. Esa era la idea. La idea inicial fue... Ahí sí te hemos prestado, pero sí es más o menos adaptar lo que hay, claro. Esa propaganda básica de lo que hemos logrado. Sí, pero más que eso, además, sí, yo lo que organizar para que vaya alguien a militar. Yo... No solamente lo de... No, pero yo creo que la gente... No, porque de repente se puede hacer una jornada con ir y poner la... Yo no sé ni quién viene, ni qué carácter va a tener el festejo de este año. Porque genera referencia. Sí, bien. Pero viste que hay otros años que no sé, hay bandas más. Ah, sí, no sé. Según el carácter de la banda que vino a tocarla. ¿Quién viene? Pues no sé, estamos una semana y no. Che, el 19 es el aniversario de La Plata, entonces se hace un festival muy grande donde siempre aprovechamos para ir a volantear, a hacer ropa. Sí, ahora es fin de semana. Y justo el sábado. El sábado. Claro, viene al pelo. Sí. El tema es en una semana. Pero por ahí se puede organizar una o dos mesitas de materiales y compañeros para ir a vender materiales. Que ahora le van a charlar, que ayer charlaron unas cosas de que Daniel decía hacer un volante, como que estuvimos en la selección, un poco un balance, y volantear eso con la PEI, que era la idea aparentemente, pero pues están esperando que termine la finanza para hacer arrancar con la reunión de ellos. Pero que sí, que la volanteada se va a hacer. Parcio. Bueno, hay volanteada, hay que imprimir. La cara de desorientado, ¿a qué reunión viene usted? Si le gusta la reunión UP. No. No, es al lado. La coordinadora. Que volvió a nutrir de militantes cuando terminaron las elecciones. ¿Esta? ¿Qué es la otra reunión? Reunión de la Unión del Pueblo. Y el otro lado es la de finanzas común a todos. Que en realidad antes era una sola reunión, pero era un quilombo, porque hay actividades que son distintas, que se piensan otras cosas. Se pone cosas, el lugar, digamos. Entonces, sí. Se coordinan todas. Y además si viene, sí, siempre hay uno que va y viene y ¿no? Claro. Nos informamos. Por lo menos se reúne, que es importante. No se consigue en todos lados. ¿No? Todo el tiempo. Sí. Una vez por semana no podemos organizar la actividad militar toda la semana. La si no, no se milita. Claro. Si no, no se puede ir, no se milita. Si no organizar. Claro. Siempre vienen ustedes. A esta reunión por lo general, sí. Porque están los uno por cada espacio de militancia. Yo estoy en un barrio, él en otro, él está en Berisso, él está en el frente universitario, él en otro, así funciona. Muy bien. Eso es la coordinadora que sería esta reunión. Claro. Cada uno tiene su reunión con su grupo de militancia. Yo soy el representante de una. Que van votando. Claro, se van informando, aparte de las cosas que pasan, las cosas que faltan, las cosas que... Organizamos lo que tiene que ver con el conjunto. Claro. Pero no hay un solo coordinador de todos ustedes. Y se pone... ¿Cómo de todos? Claro, de no cada tren, o sea, mujer de todos los cada uno es responsable por lo que funciona. Cada uno es responsable de todos. ¿Todos son responsables de la tarea que como un conjunto o la tarea que se va haciendo por espacio? Y cada uno de ustedes tiene su espacio de presencia aparte con otro, con un grupo de más gente. También, con grupos de gente, otra reunión. Con su reunión y con su gente. Con su gente, gente que a ustedes que les delegan cosas al mismo tiempo. No es delegar. Claro, no es delegar como decir, bueno, yo te delego a vos mi responsabilidad, sino que uno es responsable frente a su grupo de compañeros de informar, de traer inquietudes. Es más una relación de responsabilidad que de delegación, digamos, porque delegar es muy bueno. Yo no me hago cargo de que vos. Es como si fueran tus discípulos, casi hace cambio, lo que vos decís. Uno es el responsable ante su grupo de compañeros de plantear inquietudes, de llevar discusiones. Claro, lo que hace que esa gente que está formando tu grupo también tenga su voz. Sí, sí, que todos seamos... Lo, esto es una reunión. Es práctico nada más, porque no pueden venir 50 personas a una reunión. Claro. ¿Y quién inventó la reunión del lunes, por ejemplo? No sé. Tenemos que darte el texto de organización de la juventud. Ahí está. Tenemos un texto que justamente hablamos de por qué nos organizamos de esta manera. ¿Por qué nosotros creemos ¿por qué la que reunión? Debemos, ¿por qué esto? ¿Por qué es importante la reunión? ¿Por qué tenemos que ser coordinados? ¿Por qué tenemos que concentrar las fuerzas, organizarla y tratar de invitar todos la mayor cantidad de tiempo? Bien organizado. ¿Esto está, tienen idea si está en la página web o en alguna de las páginas? Sí, está. Sí, esto está, de la pared de organización está. Tenemos dos textos fundamentales, que uno es la línea de conformación político-ideológica, digamos, sí. Y otro es el de organización, que es la implementación de todas las ideas en una cuestión organizativa. Nosotros creemos que se anclan, digamos, esos objetivos en una cuestión concreta. ¿Quién es el más nuevo de esta mesa? Acá reunión? En esta mesa. Sí, Uyu. Sí, ¿no? Uyu. No, no se acuerda. La primera persona que viene. ¿Quién? No es nuevo, pero no, me volvemos 10 meses. Un poco más. Claro, y bueno, pasa. Pero él estuvo siempre hablando, bueno, no se hacía cargo, nada más. Pero sé que lo conocía. Conocía la juventud. Entonces estábamos el 19, volanteada. Va a haber actividad. Bueno, nos informan entonces. Nos informan y... Igual nosotros en el frente cero disponibilidad para el sábado, porque ya somos re poco y estamos en el barrio. Que triunfo no puede. Ni siquiera después de las 6 de la tarde. Ah, ¿viste? Muñeco, pero ustedes son como comunalista como de esa compañera, ahora háganse cargo, vamos. A volantear a la plaza. Bueno, ponemos a disposición de lo que decían los compañeros. ¿Y qué hora se da esta semana? ¿Y esto? Habitualmente, ¿sabes? Desde las 4 de la tarde hasta las 7, lo más intenso. Después cuando empieza el número estrella, fue, olvídate de volantear porque no te dan ni bola a la gente. Pero muchas veces tuvimos. Pero queda la mesa de materiales hacia un costado y la gente que está dando vueltas por atrás. Hasta las 11 de la noche. Te quedas charlando, bien. Buena onda. Sí. Nadie me parece que se busca material. Sí, fue un el 20 de ahí se estuvo charlando, ya se lo puedo si quieren. Las tareas. Sí, así me parece. Tengo turno de aquí en el botón. ¿Sabía? 20. Arranca. Se va a conformar un equipo de trabajo donde va a estar a cargo Chaco de la organización. Va a estar a cargo Sabrina de la asistencia de los músicos, ¿no? Se necesitan tres compañeros para la mesa de materiales, que se va a perder la actividad y va a estar afuera. Ah, ¿y la mesa de materiales afuera? Va a estar afuera necesariamente por la necesidad de... ¿De mesas? ¡Ay, se lo pongo! ¡Claro! Sí, pero fue un error de tiempo, bueno, escuché decir, bueno... ¿Viste cuando venís pensando en Júpiter? Perdón. Y... ¿No? Bueno, eso se lo va a tener por el tema del espacio. ¿Cuánto ocupa una mesita de este es lo que ¿hay otro Juan Manuel Rosa? Bueno, conociendo tres Juan Manuel Rosa. Sobre todo, no me claro, pero como está la mesa de material, ¿qué? Hoy ocupa más que la mesa. El documento de organización que te decía, sí. Que es el documento de, sí, claro. La, de la caracterización y la línea de... La línea de... Va a haber... El rincón ese feo que hay. Justo tenemos de acá. Tú nada. Gracias. No, porque sea afuera, me sí, parece sino que se integra afuera, la actividad. Sino que me parece que la gente, ya estando dentro de la mesa, como que le pasa medio de refilón, estando afuera. El tema es que inclusive creemos que muchos de los compañeros que vamos a ir a la actividad y demás, vamos a tener que en algún momento salir afuera, porque para analizar que la gente, los familiares de los del coro, todos los que van a hablar con la actividad y demás, tengan lugar. O sea, se especula que va a reventar el lugar. Que no va a dar abasto y la calle no la podemos cortar. No, ya sé, por todo error, que sí, demás, es raro. Y abrir la puerta de la esquina tampoco, ¿no? No, eso sí, no, por el sonido no. No, tiene que decir, no sé, se va a abrir. Pero es temprano. Arranca la actividad, arranca 8:30, con una presentación del Chaco de la actividad. Presenta el coro, canta el coro. Ahí se propuso que hubiese un orador de la Juventud Barista o Unión del Pueblo o dos compañeros que suban a dar un saludo a la actividad cortito. Así que tienen que proponer compañeros. Me pusieron a mí de nuevo, yo dije que puede ser una buena oportunidad para que se saque un poco el miedito a algún otro compañero. La actividad está buena. Si quieren, voy yo, estuvo conmigo y demás, nos tiran unas palabras, vemos. Después de eso, tocaría Escuchame, una cosa a vos. Después que tocará 5 o 6 temas. Después de eso, a la vez, están viendo si se puede integrar una pareja de tango, porque como es acústico, lo de los chicos. Sí, ya es tango folk. Claro, estaría bueno que hubiera una actividad o algo, si no se hace nada. Muchos que para ahí se van a dispersar. Y después arranca todo el cancionero popular guevarista y todos los compañeros a la canción con todos. Así que después suben los compañeros de trabajo, las chicas de trabajo que están preparando temas, después irá echando unos temas, bueno, van viendo, se articula. Pero no va a ser un descontrol. No, va a estar organizadito por el Chaco. En principio no sé si sumó alguien más, como que estuviste buscando ahí. No, la idea es que no vayan a tocar cada grupo de más de 3 o 4 temas. Esa es la idea. Se va a cobrar 10 mangos la entrada por esta cuestión de la finanza y demás. Se va a estar igual lo que tengan en la entrada. La idea es que tengan criterio, ¿viste? Obviamente que si no se llega a la entrada, que pasa igual, pero es una colaboración fija con un precio. Es más una colaboración que entrada. Quería ver, no lo dice, pero bueno, vayan. comentándolo. Yo voy a ver otro día, después salen mis pesos. Voy a ir a verlo. Así que un poco en la entrada no me parece. Y después, bueno, es. Más de la 1, 1 y media no va a durar. Así dice. ¿Y cómo va el coche que tiene? Ah, bien. Al principio, arranca el 8:30. Así te aseguras que hay mucha gente desde el principio. Claro, están todas las familias, y después de todas las familias, hablamos todos. Claro, hablamos con todo el mundo. Igual el Chaco va a estar presentador, animador. Va a haber un grupo que va a tener que estar asistiendo a los músicos, a los artistas en general, que va a coordinar Sabrina. Pero eso queda que ella lo convoca. No, hay que buscar compañeros para eso. Pero, ¿cuál es la organización del...? ¿Cómo sabemos quién...? ¿Hay que cocinar? El Chaco me está coordinando. Bueno, a mí pónganme para lo que les parezca. Yo le dije lo mismo, pero yo no decía. Yo estoy disponible para lo que les parezca. Y encima hay que ver nada más porque Chaco va a estar con el curso de formación el domingo. Ah, chalai. El curso de formación se va... Está el curso acá. Pero, ¿cuál es...? ¿Vamos a vender comida o la vez está como la trabada? La barra y la cocina es de Héctor. Bueno, no sé, yo atiendo músico, atiendo mesa, lo que haga falta. Les informo. ¿Llevan esto? ¿Y hay preventas? ¿O es que haya preventa? ¿No? No, porque si esto es para volantearlo, imagino. La actividad del 20. Bueno, pasamos el 26. Brizo. Hey. Brizo. Mural, sí. Mural Berisense. Sí. Mural, bueno, primero una reunión el sábado en la Escuela de Arte con la gente que se sume a ayudar en el mural. Y también se van a discutir una jornada cultural en relación al mural, pero por fuera del mural ya se llaman bandas, hay que ver todavía definir quiénes se van a sumar. También la idea era, hay un paredón más chiquito, que la idea es limpiarlo de eso y que las piteras de la zona se prendan. Que ya estoy charlando con algunos y hay bastante aceptación. Después también vender choria para el paso hacer finanzas. Y la peña que habíamos planeado para hacer el mural, que igual por suerte pasa que desafamos porque la pared, la pintura blanca, la paga el cruzo. Después, ¿qué más creo que necesitábamos? Bueno, eso todo lo que veníamos necesitando siempre aparecer y que se alejara. Lo que pagamos, así que íbamos zafando. Los recursos de todo. Que lo único que se nos faltaba pagar eran los aerosoles, pero que es mínimo, así que la pequeña que vamos a hacer al final la vamos a empezar para diciembre y dar fondos para el campamento. Esa. Además de la financia que se hace en el mismo día. Claro. Posh. Che, Germán, ¿y qué hora arranca esto? Y eso, la idea es charlarlo el sábado. Arrancar el después del mediodía. Domingo. Sábado. Toma el horno. Claro, el día de la mesa. ¿Por qué hicieron la mesa? Con la actividad cultural. No creíamos que terminemos todo el sábado solo. No, por eso. El lunes es feriado. Ah, el lunes es feriado. Es muy bueno, le iba a ir a visitar a una amiga de Berisa, así que por ahí. La idea, pero que igual pues, no creo que es la vuelta obligada. Pero es el 21. Ah, no, es el chamullo es el la soberanía. Ah, es soberanía. Es soberanía. Es el 20. Por eso, pasa una semana después. No tiene sentido. Chavo, vamos a eso el pedido. Como actividad, los tres días van a actividad también. Bueno, ya que supongo que se va a poner más bien completo lo del mural, entonces si va a haber actividades para el campamento, yo seguí juntando tapas de empanadas. O sea que tengo como 12, 13 docenas de tapas de empanadas, las grandes. Si hay alguien que se quiera encargar, esa fase se está. ¿Cómo? Están las tablas. De que podían hacer empanadas para... Claro, pero que estaban las tablas. Che, el lunes que viene es 21. Sí, tengo un informe de Berizzo, que es la charla de la pre-cátedra que se va a hacer en Berizzo, que la va a dar Daniel, que es un... El martes. Es un resumen de lo que va a ser la, de lo que es la cátedra. Se van a enseñar por arriba todos los temas. Más, es más bien de propaganda y también es para dejar un precedente fuera de arte de que se hizo algo en relación a la cátedra, porque como Chami, que es el que nos facilita todo para que se pueda hacer ahí en fuera de arte, que es un brazo, que, o sea, que ese diferente que es en fuera de arte, en eso tiene muchísima situación y le da un poder directo. Y como Chami ya ahora se jubila y el año que viene no va a estar más, y capaz que esté en su lugar, se activa y no más despacio, lo bueno es que quede el precedente de este año que ya se hizo algo. ¿Y no se puede tipo cerrar un acuerdo? Claro, todo lo que se estuvo hasta haciendo, lo que se está trabajando y demás, más para los chicos del centro. Cerrar un acuerdo ahora antes de que te vayas a Charlie, no se puede. La charla esa que día y a qué hora. La charla es el martes a las 7. 19 horas en la escuela de arte. Sí, mañana. No, el martes la semana que viene. ¿A las? 19. Bueno, ¿cómo ir? Ustedes tienen material y todo, pregunto por las dudas que estamos complicados con la... Tengo razón, o sea, que quedaron, tengo que pedirle un par de materiales al Chaco, que era de lo que era de Berizzo, que se mezcló todo el día de la época. Sí, sí, pedimos rápido, porque como vamos a arrancar a escribir un libro, vamos a arrancar a hacer la propaganda este fin de semana, sí, no hay nada. Nada ahí, estamos pelados, y tenemos que hacer más revistas, así que... Ay, hay que imprimirlo. Hace dos semanas. Para esto y para el mural de los materiales. Claro. Bien. Josh. Buenísimo, bien. Y me voy a la... Voy a fijar. Digo, el 20, para los frentes de esta semana, hay que conseguir responsables de algo. O sea, estos... Colaboradores para todo esto. Colaboradores para materiales, oradores, ese tipo de... Necesitamos, para que eso... Voy a redondear yo una pregunta ya. ¿Cuántos compañeros por frente? ¿Y a partir de qué horas hay que limpiar y eso? Sí. Porque después se nos escapan todas esas boludeces y hay que buscarlos, no sé. Es que tendría que estar echando esta reunión. Sobre todo dada esta condición del organizador de la actividad, pero... Para decir qué cosa, y ahí lo organizamos los compañeros. Sí. Yo voy a mandar todo lo que se necesite de... Ah, no, pero esto es el 20. Porque el lunes que viene no voy a venir yo, va a venir alguien más de mi frente porque yo no voy a poder. Me aviso con una semana de anticipación. Siempre hace lo mismo. Es terrible. ¿Qué le pasó a ver? ¿Por qué no venís el lunes que viene? ¿Se puede saber? Pide explicación. Pero yo quiero saber. Me voy a Concepción con mis viejos que van en auto y me llevan. Y vuelvo el martes porque quiero hacer un trámite. Yo quiero hacer un trámite y volver. Es un garrón tener que ir a hacer un trámite y volver. No te puedes hacer un trámite de fecha. ¿Eh? Tenés que estar en Pasate que hay meses. Yo quería enganchar e ir el fin de semana, pero todo, no, está todo esto. Entonces voy el lunes y no vuelvo el martes. Tengo que trabajar. ¿Resolvemos eso de los grupos y pasamos? Dos compañeros por frente a las 8 de la trova. Para la disposición que nosotros tengamos. Ah, no, pero yo sí voy a estar en la puerta, me he visto de forma, y voy a subir al escenario, me he visto de otra. El grado de exposición pública no es el mismo. ¿Vos solo te vas a...? Si voy a limpiar o estar en la cocina, voy a... Ya sé que vas a producir solo, además vos podrías subir al escenario. Ni en pedo, yo tartamudeo como una yegua en el escenario. No, aparte yo, mi voz por el micrófono, suena así, horrible. Tengo la voz más nasal del universo para hablar por el micrófono. Bueno. Yo creo que en el resto de los frentes hay un montón de compañeros que se animan. Yo en el barrio lo hago. ¿Quién se anima? No se anima nadie. Éramos Mariel y yo y nos animamos. Siempre lo hago nomás. De todos nuestros compañeros. Al Dieguito hay que echarle aceite. Porque se traba. Se traba. Sos malo, ¿eh? Es una base. Mirá que después dijo que él se animaba a hacer algo para hacerlo mejor. Porque vos sos el intendente de la casa de Barista. Además no solamente lo bordé, sino lo bombea en el plenario colgando un cartel acá en el cabellito al lado, ¿no? No, pero ¿qué? La vez que... Yo te digo, yo te tiro las puntas todo de que venía pensando. Que viole por vos. Claro, sí, no le digo. Si querés, vos me chupas un cable con todo lo que hay que decir y yo lo digo. Pero a mí lo que me pasa es que yo pienso todo lo que hay que decir. Sí, estamos pensando. Claro, pero yo pienso todo lo que hay que decir. Pero cuando lo digo, como que me quedo. Y no me sale como me gustaría que me salga. Y después cuando termino de hacer la exposición, digo, uy puta, ¿por qué no lo dije esto? El micrófono. Es un bajón. No, pero es un bajón. Es un bajón porque uno no sueña con mi No, pero eso es por una sobreexigencia que tenemos con la masa y no. Más justo con vos, pero bueno. No se puede, con esa referencia no se puede. División, disculpa con vos. Bueno, pasamos. Pasamos. Bueno. A las 20 la reserva. 16. Ya está. Entonces 19 nos van a pasar el informe ahora. Sí. Va a haber mesita en principio. 19 mesa de okay. Mesita. El tema del lugar de la convocatoria seguramente arrancaremos de las 4 de la tarde, especulo yo de acá. Con los materiales y demás, tendríamos que tener algún vehículo, mejor si nos vamos caminando. Si hay alguno que ya se pueda. Ahora pensando que es el sábado a las 4 de la tarde acá. Yeah. Ahora lo están organizando. Sí, estaban hablando de eso, por eso pasé justo ahí y pinté. Bueno. Informo yo. Dale, vamos a la pampa. Vamos a la pampa. La casa a lo mejor. ¿Cómo vamos con el alquiler? Así no se nos queda para el final. Dale. La casa. Sí. La parte de finanzas no sé, lo que sí sé es lo que charlamos otra vez, que es el arreglo de la casa. Que algo lo tenemos que empezar a organizar y charlar por frente. Bueno. Lo que hablábamos otra vez es la primera semana de diciembre, armar grupos con las tareas ya, lo tenemos que juntar a ver cuáles son las tareas que se tienen que hacer en la casa. Está bueno eso de asignar una lista de tareas. Entonces bueno, venís a ver qué onda, no. Venís a hacer eso. A colgar una estantería o a bajar los cables. Todo lo que necesite y demás. ¿Cuándo nos juntamos? Claro, sí, porque acá no lo vamos a resolver. Sería bueno que lo hagamos en esta semana. Sí. Así la semana que viene traemos una lista de las tareas que hay que hacer y la semana. Mañana vos estás acá. ¿Eh? Vos estás. Sí. Vos tenés reunión a las 8. A las sí. Nos podemos juntar a las 7. Sí. ¿Vos estás también mañana? ¿Puedo venir? No, mañana tengo una reunión. Bueno, ¿estás el toro? ¿Te podemos decir al toro? Toro, sí. Sí, lo podemos decir. Toro. ¿Venía? Sergio quería sumarse a eso. Ah. Y claro, yo le voy a avisar a Sergio. Y Damián. Sergio y Damián. Y Damián Payó. Bueno. Convocamos yo. Igual una hora es poco, juntemos un cachito más temprano, sí. Bueno, dale, mejor yo juego. Tipo a las 6. Yo salgo a las 6. Sí, 6:20. Sí, y algo estoy acá. Dale. Esa es la cuestión técnica. Alquiler. Eso lo junta el negro. Están juntando, pero de acá saben si hay tres cosas. Nosotros ya continuamos. Todos cotizamos, todos cotizamos acá ya. Sí. Buenísimo. Bueno, y con respecto a la propuesta, por ahí le explica mejor Marianito, pero es la cuestión que se acuerdan de los torneos de fútbol, de hacer los torneitos que ya no había y demás. Básicamente hay dos cuestiones. Una es terciarizar el lugar, poner el lugar un poco mejor en condiciones para las dos casas, pero terciarizarlo, que lo haga otro el torneo, nosotros lo podamos alquilar, o nosotros organizar el torneo, que es otra cuestión. Lo que hablábamos, que se necesita de alguien, un compañero que sea responsable de esa actividad. Para nosotros torneo, organizar el torneo... La diferencia es mucha, digamos. Sí. ¿No es que esos torneos como que se autoorganizan los equipos o algo así? Sí, más o menos, pero no. No, no requiere mucha organización, pero necesita de claro, mucho contacto y coordinación con otras, o sea, de las cosas que se necesitan para hacer. Porque ponele, el torneo este que juega Agustín, que es el Inter Pueblos del Interior, no sé cómo es el torneo. Sí, que es ese. Ellos se organizan. Claro. Eso tiene la comisión. Claro, por eso tienen una comisión, de hecho tienen una revista del torneo que es la que hace Agustín. Bueno, esa es la tiene como entidad el torneo. Y si vos como organizador le metés un equipo capaz de afuera, no está todo bien. A eso no se le podría meter. Por eso. Claro, exactamente, esa es la diferencia. Una es. Es lo que digo. Una es la cancha del área. Sí. Que paguen un poco menos de lo que pagan para alquilar las otras canchas sí. de ese torneo sí. y vayan a la de área. Y esa plata quede para nosotros. Uh-huh. Esa es una opción. Ahora, eso estaría bien para un plazo de tiempo si a las canchas no habría que hacerle demasiadas cosas. Uh-huh. Ahora, ayer fui a la cancha y para, aunque sea eso sin organizar nosotros, para que el otro torneo se vaya ahí, hay que hacerle bastantes cosas. Hay que hacerle los arcos bien, marcar toda la cancha, cortar el pasto. Pero igual, el marco de cancha, el corte de pasto, todo eso está, eso estaba, ahora las canchas están así porque no hay actividad. Igual hay que dividirlas. Estaban divididas, estaban con los banderines, está con todo, la cancha está con redes, está con separadores, tal, ya. Las canchas están a punto, no son baños. El problema es que ahora Ale no está usando nada durante la semana y el loco que las tiene que mantener, no se usa el sábado así como está. Claro. Pero las canchas están buenas para jugar, tiene todo ya. Eso son boludeces, el problema son los baños. Entonces, con él. Vale. ¿Cuántos equipos organizados hubo en el torneo? ¿Cuándo la hasta ese número podemos jugar? 12 equipos. Por eso, lo mejor me parece a mí sería organizarnos, sí. Nombrar responsable y organizar el torneo nosotros. Lo que pasa es que puede ser cualquiera por ahí porque necesitas un... Están hablando de una punta. De que no pasas el pasto. Que el retiro cae en la. Si te sentís bien por eso, te conformás con tan poco, ¿vale? Hay más agua, bueno. Es una... Sí, para mí yo tengo algo, ¿eh? El tema, ponele, que nosotros nos pongamos de acuerdo, tenemos dos compañeros que lo puedan organizar y demás. Tengamos en cuenta que se necesita guita para apuntalarlo. Y probablemente la primera parte del laburo va a ir... A mejorar el espacio te lleva guita. Por más que consigamos cosas y todo lo demás. No es fácil organizar. Hay que estar encima. Onda que te falta uno llamar. Yo lo hablé con él y me dijo que el torneo que yo juego le llevó 3 años a armarlo con guita. Lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Sí, yo ahí ahora a mí me lo habían quedado unos pibes y viste, todos la ven la fase, me he pensado a la gente y cuando esos pibes alquilaron y se acabaron sin poner un mango, duraron un mes, 2 meses. Pero está organizado, tiene que mantener eso, son varias cosas. El espacio, otra es... viene una época, ahora la nieve en febrero está muerto. La otra opción es de arreglar la cancha y alquilarlo. Y ahí sacar un canon. Lo que decíamos la otra vez, o sea, en vez de 90, cobrar 60, que todo eso quedó para nosotros y no son nada. Pero en ese sentido, digamos, nosotros tenemos que dar una parte a Ale y otra parte a Ale, bueno. Sí, no, el tema yo te digo. Porque las canchas se mierda. Sí. A partir de enero van a estar alquiladas los sábados. Los sábados. Claro, la otra gente que lo usa. Claro que la va a alquilar los sábados va a ser mantenimiento. Va a ser mejoras. Claro. Claro, para si yo el domingo te meto 40 partidos, bueno, puto, ya que de 3. Bueno, tenemos yo, para mí como la veo yo, un torneito de 8 de 10 equipos a hacerlo nosotros. Por chiquito, ¿no? Chiquito. No, nada, claro, sí. Y si, bueno, y si no da, y lo hacemos una vez por mes y vemos si lo damos una vez por mes. Hablando de finanzas, porque la casa de acá para alquilar con nosotros. Sí, sabía. O si no, cada uno se acerca a 3 días. Un torneo no, un encuentro de fútbol que sería. Escuchame, o si no, compra 2 meses, hacemos algo parecido ayer, más grande. Sean 10 equipos que no tengan nada. En el torneo que juega mi cuñada se los organizan. Juegan creo que en un lugar que queda por 143 y 500 bronce por ahí. Si lo ponemos lo hacemos. Y los chabones de las canchas lo organizan. Bueno, yo me hago responsable con alguien más de eso. ¿Qué te parece con Mauro Morínigo? Yo le doy una mano también. Hablar no es bueno. Porque después es hablar por teléfono, sí, molestar. Sí, la medida que te deja plata y te acerca, no es que a la gente. Que mover, ¿sí? Es para renegar como un perro. No, renegar vas a renegar. No lo pensé como una actividad política. Universitario. Igual bueno, vale, es un trabajo que queda ahí, o sea, es un trabajo académico. No, porque el trabajo de ustedes también implica venir a hacer espionaje a las reuniones. No, no, no, el trabajo de campo, más que nada, es una observación participante y ver cómo ustedes interactúan y se relacionan, o sea, porque si aprobamos y damos cosas por ahí que no son. ¿Aprobamos? En realidad es para que coincida la práctica con lo que nosotros hicimos como informe. Es para no perder la coherencia de lo que claro. Ustedes ya son, nosotros no los inventamos. Después nosotros podemos ver el laburo, todo. Además queda ahí las imágenes, todo lo que tomamos otra vez, ¿te acordás que tomamos fotos? ¿No? Queda de nosotros. Está bueno. Es un laburo académico, no sale a ningún lado. No sale. Está bueno para... No se lo entregan al profesor, ¿no? Así no, otra no. Sí, ¿qué? ¿Si es un milico que hace una lista negra con todos nosotros? Pero, no, Sole. No con todos, pero algunos ya estamos. Tiene que otra persona. De esa forma, de... Sirve para hacer un día más, no para el viernes, sino para el sábado, que se vaya a un momento. Vemos eso, ya me ven con los chicos. Se me acaba de ocurrir. por ahí entra lo de después, el informe después, pero en cuanto al laburo este que estaba para arrancar en Centinela, y quedamos que yo el año que viene si podía en los hornos mirar para allá, está el torneo de fútbol ahí también. Muy bien. Vamos a meter a los pibes estos que llevó Daniel, el autólogo. Y que se metan en organizar también el torneo y empezás a hacer trabajo. El torneo y empezás a hacer trabajo ahí en la cancha de semana. Muy bien. ¿Qué estás pensando, Marianito? ¿Qué tiene que ver eso con el campamento? No, ese acordó de ese. Igual para esta piba de la que habla María, que probablemente venga al campamento, es una pibita que tiene 12 años y está como así. Mi chica estaba ayer en el campamento, sí, en el torneo de fútbol. Que vive ahí, que en el barrio, ¿no? Y que va al orador de ahí y se junta con los de la parroquia de ahí porque no tiene otra cosa que hacer de su vida más que ir a la escuela e ir a la parroquia. Y le recabe el Che y todo el mundo le pregunta que qué hace con la remera del Che y ella no sabe qué decirle porque no sabe mucho. Y ayer le contamos y quedó fascinada. Y dice que yo la uso porque dice que yo una vez fui al centro con mi mamá y había un piquete en la Plaza San Martín y estaba lleno de carteles y cosas con la cara del Che. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿y ese tipo quién es para que esté en todos esos carteles? Dice que la mamá le dijo que era... mercenario. Era alguien que ayudaba a la gente y que luchaba contra la injusticia, algo así. Y entonces dice que a partir de ahí... Sí, también. Pero igual. Estos son de ahí del barrio. ¿Centinela? Sí. Pues se va a arrancar antes de lo pensado. Y la piba juega al fútbol también. ¿Ah? Sí. Otra punta más. Se suma el primer torneo de fútbol. Pero ojalá, tenés que salir. Ahí está para excursionar eso también. Bueno, no hay lugar en la playa. No, si la primera fue un torneo de fútbol femenino, te digo, también. Yo te paso el contacto de ella después. Gracias, vas a dar más rápido. Hay más equipos. Bueno, sería del 14 al 21 el torneo. No. Ahora sí. Para que. Limpia todo. Campamento. Campamento, ahora sí. Tenemos que. La plata. Vamos a. Esto es una cosa que se me ocurrió a mí. En realidad. Que igual veníamos charlándolo. A nosotros el campamento nos sirve muchísimo, va a ser fundamental para la zona. Nunca hicimos un campamento, siempre los campamentos de la juventud, sería el sexto. Sí, sexto campamento de la juventud, nunca lo realizamos acá en la plata, siempre nos fuimos a otros lugares más lindos, con río, con todo, y tuvieron compañeros con mucho menos desarrollo a cargo de la organización. Y sí, compartimos finanzas del torneo, del torneo, del campamento, y de todo, de los pasajes y demás. Yo creo que estamos en condiciones para poder hacernos cargo tanto de toda la organización, la operatividad y todos los costos en territorio. Que los compañeros que vienen de bastante más lejos se garanticen solamente el pasaje de ida y vuelta. Lo cual es un montón ya. Es un montón de plata. De Santa Rosa, son ida y vuelta, si vas en micro, lo cual no creo, los compañeros van a hacer trabajo con tren y demás, el micro son 500 y pico de más. En tren le podrá salir entre 200, 200 y pico, con trasbordo, comida, de camiones, conocido. De viajes, solamente. Rosario, tenés otra vez que no había movido, salía 90 en tren. 90 en tren, 140, 150 mano. No, más, 180 en 180 el colectivo. 180 se fue en el colectivo. El verano pasado. Concepción, otro tanto, la 110, 110. O sea que el no, sí, sí, no. Claro. 110, el pasaje. Y el pasaje, después de vuelta. Entonces, y ahí no hay tren, no hay nada. No hay tren, no hay nada. Balsa puede llegar a la Concepción Punta. Hay un compañero de Mendoza que quiere venir, hay un compañero de la comedia de Córdoba. Bueno, después vemos todos los compañeros de todos los lugares donde estamos que van a querer movilizar para acá. Entonces me parece que nosotros vamos a tener que fortalecer las actividades de finanzas. Hoy la caja nacional de la Junta de Lugarita está en 25 pesos. Ay, no. Ahí te la daño. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y tres pagaré. ¿Qué pasó? Te juro devolver. Aporte, no hay que salir. No, pero ya tenemos. Pero tenemos dos cosas, varias cosas a favor. En el lugar donde lo vamos a hacer, no te cobran por acampar. Bien. Pero tenemos otras cuestiones técnicas a cubrir que por ahí van a requerir un poco de dinero. Tema del agua potable, poner entre el camión agua, el hidrante que lleva agua y todo lo demás, pero el lugar para recibir el agua, mantener y todo lo demás, por ahí eso lo vamos a resolver, por ahí necesitamos algo para materiales y esas cosas. Mejorar las duchas y ver si, no sé qué vamos a hacer con el tema de los baños, porque hay dos baños. Pero poner que seamos 150 personas en el campamento, que... ¿Por qué no somos más realistas con la lista? Porque yo empecé a hacer lista. Sí. Digo, hace dos semanas habíamos dicho que ya empezar a hacer lista de posibles participantes. Y entonces le vamos agregando, porque capaz que empezamos en 150, porque en Rosario éramos 80, pero capaz que somos 80. No, yo especulaba desde otro lado. Yo también, pero en el frente nuestro vamos a hacer la Pini y yo con suerte. Buenísimo. Bueno, pasemos limpio eso, sí. Eso está mal. Pero poné, igual, dos baños para 100 personas tampoco alcanza, por ahí. Igual el año pasado teníamos dos baños. Dos baños, yo también voy 3 días, con el laburo. Bueno, vamos viendo de... Nosotros con Diego vamos a... los compañeros arquitectos. Vamos a ver de mejorar esas cuestiones. ¿Hay ducha entonces ya? No hay ducha, hay que hacerlas. Ah, hay que mejorar. Vamos a hacer las duchas. Después se las donamos a la municipalidad, no sé, le hacemos un sistema de calle. ¿El encargado de hacer la lucha eso, sos vos y Chirón o Chirón solo? Porque que quede Chirón solo me da miedo. Porque el otro día, o sea, porque era verdad, yo no tengo problema de ir a cargar ahí donde tienes arbusto, agarrar una hoja y me limpio, no tengo ningún problema, pero había mucho miedo que sí. Y había planteado a cagar, te entendí. No, a cagar. Pero, tampoco sería mal, tampoco tengo problema. En el campamento de Uruguay fue así. En el campamento de Concepción. Bueno. Eso fue un Eran 6. Fue el mejor campamento lejos. 6, 11, no sé cómo. Bueno, participaste vos. ¿Te imaginas que ser 80 personas que van a quedar a 20 metros? No, cortita, no. Voy a estar yo también. Igual yo te no, no, no. Nosotros sabemos que hay un montón de gente que no le gusta acampar. Sabemos que Diego Girón y Adam Saito. Eso. Y Sole es la tercera, porque ni al Chaco le gustan hacerlo, ahora ya se tiró. Ya no le gustan hacer hacerlo. Además dijimos de ir a la zona marginada hace unos días y nos dijo que no, que le gusta. Entonces sabemos que no todo el mundo le gusta la vida. Siempre fueron antes, ¿no? Eso, tranquilo, quédate tranquilo que sí. Con colchones inflables para todos. Sí, con infladores. Yo una pregunta, ¿todo lo que respecte a lo operativo del campamento se discute en esta reunión? No. No. Va a haber una reunión que vamos a poner fecha ahora de campamento. ¿Por qué? Porque mis compañeros de elecciones propusieron en la facultad hacer un campamento y demás para organizar gente. Y no tienen ni la remota idea de lo que es organizar un campamento. Entonces, de poder saber cuándo es esa reunión, ver quién va a ser el responsable de la agrupación de que organice el campamento para el trabajo social y que tenga en cuenta todo lo que... Mientras no hagan en febrero no va a haber ningún problema. No, si es cuando empiezan las clases, que tenga en cuenta todos los criterios, todo. Sí, que se venga después de la formación para que vaya. No, pero sí, seguro se va a hacer. O que vengan para que vean cómo es un campamento. No, estaría bueno, sí, que vengan a las reuniones. No, igual son compañeros de la cultura que lo van a organizar, pero te quiero decir sí, que se vengan así, más o menos. Para que ellos hicieran un campamento y... La previa es... Sí. O sea... ¿Y a dónde se van? Acá a Berizo, la cosa. Hay una parte que es el camping de Berizo, no el camping municipal. Es un camping abandonado, que sería el camping de la localidad de Berizo, que está abandonado ahí, pero está bien, está bien. No, hay gente de la zona que va y demás, pero se van, el grueso de toda la gente del conurbano que viene para acá, de la zona se van para otras playas que están alrededor. Eso es como una parte así por medio. No, de hecho hemos acampado en camping donde bajan familias a acampar y todo, más que acordamos estar en un lugar donde nosotros no molestemos y donde los demás no. Si hay joda, que se lejos la joda y ya. ¿Y en qué constan? ¿Se juntan? O sea, el campamento es para pasarla bien y... Para pasarla bien, para conocernos, para formarnos, para... Confraternización, le decía César. Hacemos rondas de debate, leemos todos los días, hacemos actividad física. Es dos actividades masivas de toda la organización que tenemos. Porque es el momento donde se juntan todos, digamos. Exacto, la mayor cantidad de compañeros. Esa instancia y el plenario anual. El campamento. El campamento no decide, pero es una instancia de fortalecimiento anímico, de formación, teórico, organizativo, de incorporar líneas, conceptos, de ponernos al tanto de todo lo que se viene desarrollando, de recargar pila, de encontrar con la naturaleza, de encontrarnos con un montón de aspectos personales, de convivencia, de diferencias también. Sí, tal cual. Y es una cuestión de un trampolín para el año. Claro, porque de ahí comienzan el año. Claro, charlamos los ejes que ya se decidieron en plenar, los ejes de construcción para el año, los volvemos a charlar, le vamos a sumar por ahí algunas otras actividades también de formación que se tengan que debatir. Además que son instancias de reflexión mucho más distendidas, claro. Entonces vos no estás con la presión de que tenés que definir todo entre las 4 y las 8, sino que... Sí. Que tienen el tiempo una semana. Y una de las cosas más importantes es que en los campamentos uno entiende el mundo que uno quiere construir. A veces algún compañero lo llamó en su momento la construcción de la moral guevarista. Porque uno no construye el mundo solamente a partir de los debates, las asambleas, esas cosas, sino del mundo que quiere hacer. Y ahí en la organización que nosotros damos para sostener el campamento, uno expone cómo es. O cómo los compañeros también quieren que todos seamos. Entonces la voluntad, el esfuerzo, la solidaridad con los compañeros, todo eso se ve de esa manera, que es todo lo otro que no es esencialmente una medida de lucha, que tiene que ver con el hombre que tiene que transformar. De eso se trata de guevarismo también, de la superación de uno, de la construcción del hombre nuevo, que eso se construye a partir de pequeñas cosas cotidianas. Si un compañero está haciendo algo y no puede, la solidaridad con el compañero, el ejemplo, compartir experiencias, esas cosas se ven ahí que no se ven en el cotidiano entre reunión, claro, actividad, sí. Volanteada. Porque el campamento lo organizan todos. Hay un responsable general por aspecto del campamento, claro. Y un responsable general del campamento, nosotros siempre decimos que tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber alguien que marque el eje, un ser de carne y hueso que esté atento a todos los problemas y al cual acudir. Pero son dos grandes, o sea, no tenés un compañero que sea de... No, han ido pibes de 12, 13, 14, hasta... Hemos tenido 70 que lidiar con esa complejidad también. 70, de 3 a 78 años, y claro, no, pero chico de, cuando fue, todo el mundo participó. Sí. La familia, una familia entera, eso te iba a preguntar, los papás. Y es abierto. Pero no es necesario estar perteneciendo a la familia. De hecho, nosotros decimos que vamos al campamento y bárbaro. No vienen. De hecho, el año pasado vino gente que se enteró por Facebook del campamento y cayó. Acampar, hola, me enteré por Facebook del campamento y vine. De Mercedes, de San Luis. Acá, a ver. Queremos ver, pero la gente dice que no vamos a las redes y bueno, dijimos, vamos a tomar el otro. Es la mejor instancia que voy para conocer. A ver, que bueno, ahora es un militante. Claro, otro clima también. Uno está y la familia está también, yo también. Sí, si no tengo enchada, no. Nosotros en la actividad del campamento, que grupos de actividades, se mezclan todo y todos van a tener la tarea. Desayuno, peña, almuerzo, toda la noche. Formación entre medio, actividad física, recreación. No se toma alcohol en el campamento, excepto cuando estamos en algún despedida, los últimos días de más. No se consume ningún tipo de droga. Es sano, ambiente sano, de formación, de estudio, de deporte, de concentración. Estamos jóvenes, grandes, todos juntos una semana, demostrando de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Nadie se ha quejado nunca hasta ahora. No hubo nunca ningún problema de nada. Nadie. O sea, la diferencia se resuelve con imaginamos que se tiene que resolver chocando nada, conversando, viendo cómo era el sentido. Y lo bueno es que es abierto y que la gente que está en el camping, como pasó en Rosario el año pasado, que estábamos en una reunión general después de uno de estos textos de lectura donde los grupos se exponían, y pasó un padre con sus dos hijas que venía del río, estábamos hablando del río y se quedó discutiendo con nosotros. Ah, qué bueno, eso te iba a preguntar acerca de eso. De barrio, lo que hacemos es pasar. Te iba a preguntar si te generaban ese tipo de conflictos también de gente que pasa, está escuchando algo que no le cierra y se manda. Sí. Bienvenido sea. Sí. No tenemos miedo, digamos, ahí. Nos discutían por qué no entrábamos, no peleábamos dentro del kirchnerismo, planteaba él. Nosotros le explicábamos qué es lo que pensábamos. Y estuvimos una hora con él. Las chicas se querían ir y se fueron y él se quedó charlando. Sí, más abierto. Bueno. Esa apertura de las dos partes, aparte de ahí. Sí, quedarse el tipo a escucharlo. Sí, bancarse a 80 tipos ahí. Ahora le voy a informar algo al respecto con Santa Rosa. El lugar donde lo hicimos a su compañero que es la Martín Fierro. Ah, mirá, tapadillo. El lugar que está tomado por la Martín Fierro es una organización de su ocupado que pertenece a... No sabía que estaba en la en La Pampa. ¿Con quién? Que era de acá, del conurbano, la Martín Fierro. La Martín Fierro. ¿Está con quién? Con el gobierno, con el proyecto de trabajo, articula. Sí, son... Sí. Ellos lo dicen así, igual. Pero bueno. Che, yo tengo... Sí. Reunión ya está. Vamos con lo operativo. Entonces, nosotros, que no viajamos, en el grupo de compañeros que de La Plata, vamos a hacer una especie de pasaje simbólico. Sí, yo creo que tenemos que hacer la de Juan David del año pasado. No entiendo eso. Nosotros siempre que viajamos sabemos que nos costaba tanto ir al campamento. Sí. Todos los que vivimos en La Plata tendríamos que tener, digamos, que tener que decir, bueno, vamos a aportar como si nosotros viniéramos de lejos. Es que yo creo que para todos siempre fue así, ¿eh? Claro. No. Porque todos los años fue, bueno, no sé, con 200 pesos cubrimos el cambio, claro, el pasaje, la comida, pum, todo el mundo esa plata. El que no puede se hace finanzas. Claro. Pero tenemos que hacer dos cajas distintos, ¿ves? Son dos cajas. Los compañeros se resuelven y deberían. Pero ahora nosotros en La Plata teníamos que resolver todo sin el aporte de todos los demás. Sí. Lo ponemos, hacemos una cuenta general, ponemos un aporte tipo pasaje, sin pasaje. Sí, está bien, eso. Sí. Para mí hay que hacer tipo un estimativo del costo de todo. Sí, pero ponemos un precio. Dividirlo más o menos según la cantidad de participantes de acá. Y el que lo pueda poner lo ponga, y el que no lo pueda poner a vender empanada, la cerveza, se organiza para militar, para ir al campamento. Claro. Lo del 31 lo volvemos a hacer. Para mí sí. Pero hay que hacer un proporcional como para decir, bueno, el que pueda aportar 200 mangos, que aporte los 200 mangos. Que se vaya hablando de eso, porque muchos van a creer que como es en La Plata, no te va a salir nada, no te va a costar nada. Como estoy al pedo, me levanto temprano y me voy, y ya está. Estoy en La Plata, listo, claro, joder, no, toda. Y aparte eso también, tener cuidado con eso, porque todo bien que es acá, pero que no pase lo que pasó en el plenario, que porque es acá nos vamos toda la mierda, la onda es quedarse a dormir ahí. Claro. Vamos de campamento. No voy y vengo todos los días, porque el campamento, en el plenario fue, nos vamos a quedar todos a dormir en la facultad para no dejar a los compañeros solos, y el 90% de los compañeros tocaron la banda. Sí, se quedaron. No, igual no era así. Yo me fui. Dos cosas de que se quedaron. Sí, pues se quedaron. No, yo me quedé y éramos 5 a la mañana los de La Plata. No se profundizó, son los frentes con la... Ah, no se profundizó. No, sí, es verdad, a mí tampoco me llevó así. Porque yo de hecho me quedo. Por eso, acá fue, eso fue así, falló el... Y después los responsables del frente... El que quiera, dijo, capaz, no, fue línea dura, quedarse y acompañado. Y también muchos compañeros hicieron lo que quisieron. Sí. Se fueron a una fiesta. No lo pudimos trabajar eso. Está bien igual. No, pero esas cosas son parte del laburo que hay que hacer. Pero me parece que si nos vamos a campamento es eso, salvo que tengas que trabajar. Al otro día a las 7 de la mañana te fuiste de campamento. Bueno, no, más, yo me creo que me fui para no ocupar espacio para que estuviera más cómodo. Sí, bien. Bien. ¿Cuándo es la reunión de campamento? ¿Cuándo hacemos la son reunión? Mañana, no. Mañana sí. No sé si me han llegado. El jueves. ¿Cuándo terminan las reuniones? El jueves tienen. No, mañana tienen reuniones casi todas. Después tenemos la reunión de la religión. Pero de frentes hasta el miércoles. Si ponemos una reunión de jueves o viernes, están todos enterados para poder venir alguna. ¿No? Sí. No, de hecho, igual está bueno hacerla esta semana o la próxima, antes de la mesa, como para tener ese estimativo de costos y eso, porque para en la mesa todo el mundo se va con... ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Viernes? Sí. Buenísimo. Sí, van a informarnos por frente. Pero, ¿cómo hacemos para...? Que venga un compañero por frente, por lo menos. Eso. Uno por frente y yo le aviso a uno. Si alguno se cree con más disponibilidad de tiempo, no sé, yo más, venga, por más que haya otro. Que sea cargado el campamento del frente. Claro, vayamos, claro. Que venga alguien sí o sí. Que venga alguien sí o sí. Si no, no es el que quiere ser el responsable, ¿no? Pero que venga, después, bueno, le ponemos. Este jueves a las 6. Viernes. Es que no hice igual con la izquierda y con la derecha. ¿Es verdad? Mal, perdón. Yo creo igual que va. Va fea la letra. Ahí se la conocía. Era, me parecía. Es más fea, es más fea. Se sabía que era, ¿verdad? Que quería con la izquierda. Ah, pobre. Es fea, pero es menos fea que la otra. Con respecto a los temas de formación y más, con allá en Santa Rosa, saltado en Santa Rosa, en Pico, Trenque. saltó la cuestión, que en realidad yo veía notando que se ve, que se veía desde el último campamento que hemos hablado, el tema de, además de las cuestiones de formación que nosotros tratamos sobre marxismo, autoridad nacional, internacional, proyección y demás, están las cuestiones de algunos temas que engloban problemática de la juventud, de la sociedad en general, que saltaron por su lado, por iniciativa propia de los compañeros, la cuestión de las drogas, hay otro tema que es la cuestión del aborto, que son temas sensibles, que están tocando toda la vez, por eso era bueno que en el campamento se dé un lugar para organizar el debate y que se pueda dar más entre todos. Que no sea bueno, son como debates más picantes. Como cuando vino hay que animarse, sí. Como cuando vino Gino, digo, una, en vez de texto, tal vez como una especie de... Claro, vamos a tener que hilar finito, para que se... por no sé cuánto, porque a veces como invitamos sí. a un compañero referente a una temática, da un pantallazo general y organizamos un debate. Te digo, la otra vez fue un compañero del MIR de Chile que está trabajando con médicos egresados en Cuba, que tiene un laburo en diferentes países, más la brigada de médicos cubanos. Y bueno, trabajamos de tema, como otras veces fue un compañero del PRT Uler, y nos contaron sobre... Sí, ustedes tienen una línea igual acerca de los temas, o sea, actuales, lo que es la droga, ¿tenemos? ¿No es marihuana? Tenemos decisiones, pero no hemos elaborado ni material todavía, que es... concreto, así, cerrado, pero tenemos debates continuamente, eso está mandando sueltos. Debates y planteamientos y planteos. Claro. No tenemos, viste, algo, es así lo que pensamos. Claro, pero más o menos... Sí. Pero no posiciones desarrolladas por escrito. Pero los debates y las posiciones en general tenemos un criterio, ni siquiera casi de consenso, aunque no lo apliquemos, no estemos de acuerdo con el consenso, ni no estamos de acuerdo con la democracia. La participación, casi de hecho, por el desarrollo y consenso de otras cosas, lo venimos practicando así. En esos temas. Y los chicos, por ejemplo, trataron el tema del aborto también. Y a través del tema del aborto yo metí el tema de las drogas para ver qué pasaba, punta agua, ahora el cuento estuvo bastante bueno. Pero son los dos temas que se vienen tratando y que por ahí está el abuelo de. Pero eso le va a quitar lugar a otras cosas. Entonces vamos a tener que tener criterios y prioridades de cómo los manejamos y demás. Y cuánto otra de las cosas que vamos a hacer en la mesa y demás, en la mesa. De balancear cuánto sirve para la formación real teórica y cuánto se puede aprovechar de tipo de aspectos. Por ahí no, muchas veces hemos intentado de profundizar aspectos de formación duro, como el marxismo crudo en ese momento, han sido muy positivos, pero no sé si podemos optar de otra manera con otras cosas ahora porque sirvieron. Pero por ahí tenemos la necesidad de otro tipo de debate. Y nosotros estamos saldándolo, las cuestiones de formación más teórica, en casi todas las zonas se están haciendo cursos de formación, llevando y se están dando. Claro, y los compañeros de tren que de Pico van a llevar un informe acerca de sus conclusiones sobre estos temas. ¿A dónde? A la mesa. ¿Qué es lo que se va a hacer? Van a venir dos compañeros. ¿Cómo te dejan el pasaje? Sí. En principio dijeron dos venidos. Yo pensé que con tu vida como que te convertían a vos en el delegado cero. No, y además hicieron una cagada. Porque dijeron, todos pagamos todos, no lo mismo. Sí. No, así que no va a salir más caro, pero sí. Pero no puede, no, con ese criterio dos van a venir. No, van a bancarse un pasaje y el otro si no. No, porque es así, el viene como cuando han venido otros, claro. Viene el responsable y el que viene de que tenía ganas de venir se banca su pasaje, claro. Sí, igual hay una cuestión que tengo porque que hablar. No nos mata que... al resto. Sí, porque no, pero tenés razón. Pero no puede impedir la cuestión económica. Yo le pago el pasaje. No, para mí tampoco nos política. Puede impedir, claro. Hay otro problema en político, que son 200 kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra. Sí. Y nosotros le decimos, vénganse de allá, nuevo. Tampoco vamos a ser tan porteño. Sí. No. Los compañeros se me fueron tremendo organizar tres ciudades que están a esa distancia. Y bueno, un compañero quiere venir de Santa Rosa, de Pico, y no le puedo decir, no, tiene que venir uno solo y el otro viajar de acá, gastarse 40 pesos, 80 pesos en ida y vuelta. No, ya me encima no bloquea, así que... Y además de las empresas que no pagan más allá, que quedó todo bien, pero dije, no, está bien, parecía más que te dio, después lo resolvemos. ¿Qué venden empanadas? ¿Qué empanadas? No, ellos hacen finanzas. De hecho, tenían finanzas para eso. Ellos hacen finanzas para venirse para acá. Nosotros somos los únicos, no, que no. Yo les dije que sí, nosotros somos los únicos que perdemos un desastre. Pero bueno, porque tenían esa idea. Está mal hacer finanzas para dejarlo. No, no es lo que hay que hacer, lo que nosotros no lo hacemos. ¿Querés hacer el informe de la PAPA? Bueno, campamento eso, nos juntamos. Si hacemos eso, vamos a pasar una semana, vayan juntando ya, con tiempo, porque queremos acordar, nos faltan carpas, nos faltan bolsas de dormir. No. Aunque no vengan. Y esto, etiqueta. Etiqueta de la propiedad individual. Porque si no después.